Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hola, Gustavo. Muy bien, gracias a Dios, de primera. Gustavito Sánchez, podemos hablar con vos de pesca, de cacería, pero nada, queremos hablar un poco de la historia del carnaval también. Recién hablábamos con Karina Cerial, nos metíamos un poco en la historia, en la actualidad de este Sapucay, del burlesque, de las cosas de ahora, de los que pasaron. Me hablaba de Julio, de un puntal también, pero bueno, también en el proceso de recuperación de todo este carnaval, también te tocó por ahí dirigir, poner un poco el pecho en esa historia, más allá de poner las voces, como sos un histórico siempre en los carnavales, menos este año que todavía no llega el contrato, el tuyo. Yo me tuve que subir a Paula, le dije a Paula Andrés que va a hacer la voz de, ¿cómo es?, de Emperatriz, que esta tarde está Rodrigo González acá a la tarde, para hablar de todo lo del carnaval. Rodrigo trae pólvora de carnaval para hablar esta tarde, te cuento. Qué bueno, Gustavo, que entremos a entrar en el clima del carnaval, no, porque estaba todo muy apagado, muy callado, pero ahora que entremos en el clima está buenísimo, ¿no? Bueno, contame un poco aquella aparición tuya. Vos, yo me acuerdo de trajes tuyos, vos muy flaquito, más que ahora. ¿Arrancando dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué comparsa, Gustavo? Bueno, no sé, mi historia de carnaval empieza ya por el año 76, 77, con la comparsa Azahar, cuando hicimos el circo, ¿no? En ese año, comenzábamos con el carnaval, no solamente yo, sino mis padres, ¿no? Mi mamá Rubén, mi mamá Loli, comenzaban con, me acuerdo en la historia, ¿no? Por ejemplo, de Necho Olivieri, de Silvino Olivieri, que hoy su hija también ya fue reina, fue parte importante de nuestro carnaval también, ¿no? Y después de esos años, bueno, varios años que estuvimos con la comparsa, después, se apagó todo, ¿no? Claro. Desapareció un poco el carnaval de Bellavista por algunos años, y después retomamos con la comparsa Anaí, que va Dina Bravo, va a mi casa, te estoy hablando 26 o 27 años atrás, va a mi casa y me dice: Gustavo, tenemos que hacer una comparsa para competir con Sapucay, me dicen. Y le digo: pero Dina, justo me estaba por casarte, mirá. Viene así la mano y me dice: no, hay que hacer una comparsa. Silvia de Burgos le va a enseñar a bailar a la chica, me dice, la música, la escuela de samba. Y bueno, yo hago el apoyo de todo, me dice. Acá está un integrante de esa recuperación, Panda Pessoa, está acá, me dijo que estuvo en esa escuela de samba. Claro, que arrancamos con un pantaloncito blanco y una remerita amarilla que decía Anaí acá en el pecho con una florcita, ¿no? Muy sencillo, así. Muy sencillo. Che, Gustavo, te hago primero, antes de meternos en este Anaí de recuperación, ahora vamos a recordar el año. Ayer salió en las redes sociales, creo que una idea de Emilio Cura, de poner al Corsódromo el nombre de Petaca Sánchez. Sale como una idea, viste que Emilio por ahí, como se levanta más temprano que todos nosotros, que ya está viejo Emilio Cura, entonces tiene este síndrome de no poder dormir. O sea que igual se levantó y dijo: voy a poner las redes sociales, porque a veces se pone cada boludez Emilio, pero a veces le pegan alguna. ¿Por qué no poner el nombre de Petaca Sánchez al Corsódromo? Qué temperamento, esa vena del costado acá del cuello de Petaca Sánchez con ese silbato, es único en los carnavales, ¿no? Sí, inolvidable. Petaca fue un puntal principal, me acuerdo, en la escuela de samba, primero Azahar, después Mitaí, o al revés, no me acuerdo bien cómo fue, creo que fue primero Azahar, y después pasó a Mitaí Porá, pero Petaca es parte de la historia de nuestro carnaval bellavistense, ¿no? Petaca es una persona que uno lo nombra y dice: ¿te acordás cuando tocábamos la raspa, tocábamos, así unos temas que eran infaltables, ¿no? La tarantela. Que tocábamos con la escuela de samba, ¿no? Y Petaca nos dirigía, ¿no? Es una buena idea, Gustavo. Bueno, quedó por ahí en las redes sociales, pero habría que plantearla como discusión y como proyecto. Bueno, eso te quería dejar como dato. Arrancó Anaí entonces con Dina Bravo, con Silvia Burgo, que siempre fue profesora de danza, vos en la escuela de samba. ¿Estamos hablando de qué año? ¿90? Y 92. 91, capaz. 91 me dice Panda. 91. Sí, sí, sí, 90, 91. Gustavo, no llevo bien los números, pero más de 24, 25 años hace. Pero fue increíble cómo se logra eso, ¿no? Porque el gordito Seno, Gustavo Alegre, por ejemplo, sacábamos los instrumentos viejos de azar del altillo de la casa de Tito González, que quedaron los instrumentos viejos, y esos instrumentos lo que arreglábamos, horas y horas nos pasábamos arreglando con pinza, martillo, alambre, lo que podíamos, ¿no? Y armamos unos cuantos instrumentos, y con eso fue lo que empezamos a tocar, ¿no? Y después Dina fue comprando más instrumentos, la comparsa se fue armando mejor, pero se comenzó con lo que quedó de la comparsa azar, recuerdo, pero patente. Usta, y después de ahí seguiste con Anaí vinculado, ¿tiempos? Sí, seguí unos cuantos años más con Roberto Guido también, y después sí me alejé de la comparsa, unos problemitas ahí con la dirigencia, y bueno, me alejé del carnaval, hasta que un día Pili Quintana me dice, no, pariente, me dice, porque bueno, es pariente mío Pili también, me dice, vos tenés que entrar en Zapucay, tenés que hacer la voz de Zapucay, y bueno, entro en Zapucay, y fui la voz de Zapucay muchos años también, que fuimos a Corrientes, fuimos a distintos lugares, ¿no? Viajamos muchísimo con Zapucay también, y bueno, y pasamos realmente muy muy bien, hasta que después, bueno, salí de Zapucay, estuve unos años también sin trabajar, y después me incorporé a la comparsa Anaí nuevamente, ¿no? Bueno, ese es tu último paso, como la voz, ya no más en la escuela de samba, sino siendo la voz del carnaval, una de las voces más importantes del carnaval también en la historia. Bueno, y ahora, Gustavo, tranquilo, estás volviendo de las vacaciones, reintegrando el trabajo de la siesta, de la radio, así que estás tranquilo con el carnaval. Sí, Gustavo, estamos tranquilos, todavía no hablé nada con la gente de Anaí para este año, pero bueno, estamos ahí a la espera, pero bien, todo tranquilo, si no quiere. ¿Qué pasa cuando escuchás los tambores ahí, las ensalvas? Es una pasión, Gustavo, es una pasión. Cuando los años que no estuve en comparsa me enloquecía escuchando los tambores y con las ganas de querer entrar, ¿no? Pero a veces no se dan las cosas y uno no entra, pero mi sueño siempre fue volver a la escuela de samba, volver a tocar, volver a ponerme un traje de comparsa. ¡Qué grande! Y volver, porque es una pasión, es realmente una pasión, una cosa que uno siente, que le gusta, y no, el carnaval, Bellavista es carnaval, ¿eh? Bellavista es una ciudad que, por más que te digan, no, me voy 10 horas a sentarme ahí, pero se van. Se van 10 horas, esperan que venga su comparsa y disfrutan, que es lo principal. El día que se deja de disfrutar hay que quedarse en su casa, ¿no? Y sí, no, tranquilo, sirve. No sirve. Al carnaval hay que ir con ganas y con ganas de divertirse, ¿no? Gustavito, te mando un gran abrazo, te extrañaba, quería escuchar tu voz aquí también en Seminare, y bueno, desearte un buen año, que regreses con fuerza para tu proyecto de trabajo también, y familiar, sé que Lucio anda tirando a los cestos de básquet por ahí, así que me pone contento que los hijos también vayan en camino haciendo sus cosas que tanto les gustan, ¿no? Sí, Gustavo, la verdad, contento, muy, muy contento, lo familiar también, bueno, sí, Lucio le gusta mucho el básquet, y bueno, anduvo probando ahí por Corrientes, por San Martín también, porque los chicos crecen, Gustavo, sí, sí. Los chicos crecen, y bueno, todo bien, gracias a Dios, bien, volvemos a la siesta de la radio, así que todo tranquilo, y esperando el carnaval también, por supuesto, así que... ¿Algún bicho en el freezer que te haya quedado...? ¿Cómo? ¿Algún bicho que te quedó en el freezer por ahí? ¿Bicho? ¿Y sí? No, bicho. Sí, unos chanchos, unos jabalíes, cuando quieras. Gustavo, te mando un gran abrazo, Gracias, un abrazo para vos también. Bien, Gustavo Sánchez, una de las voces históricas del carnaval, las voces históricas de los últimos años, pero también un histórico en lo que ha sido la pasión del carnaval. Nos contaba que arrancó allá en los 70, ¿no? Con 6, 7 años en las escuelas de samba, y de ahí volvió a esa bisagra que fue la recuperación de Anaí, ¿no? Con Dina Bravo, con toda esa recuperación. Siempre hay nombres propios. A veces dicen que en los procesos de recuperación no son tan importantes los nombres, porque hay mucha gente que le pone el lomo, pero a veces está bueno recalcar que en ese proceso de toda la historia del carnaval ahí aparecen los nombres propios cuando uno los empieza a mover un poco, ¿no? Ahí está Dina Bravo, está Gustavo, está Petaca Sánchez, y se empiezan a aparecer los rostros de la historia del carnaval, de cada una de las agrupaciones, pero también de la historia del carnaval bellavistense. Hay mucho para tirar para adelante y muchas anécdotas en este carnaval tan lindo que tiene contadas las horas para llegar el fin de semana, el sábado 13. 10 de la mañana, 8 minutos.